Floor 6. No es ficción, es la realidad. Cuánto más voy a esperar. Hasta sueño contigo. Ya no quiero ser tu amigo. Te conocí por ella, pero me gustaste más tú. Y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella, pero me gustaste más tú. Y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí. Dime dónde te veo, envíame un texto, mándame un correo. Dile a tu amiga que con un primo vas de paseo. Desde que te vi con ella te deseo, y con todo respeto, será nuestro secreto. Pero ¿cuál es tu decisión? Quiero ser tu galán, tú mi batichica, yo tu batman. Indica cuál es el plan, nos vamos pa'l hotel o dentro de una van. Que nadie se entere que estas cosas se dan. No le pongas mente a las cosas que dirán. No tengas miedo, aunque esa chica tire patadas como Jackie Chan. Te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella. Mami, por ti yo me la corro contra quien sea, y tú también, porque yo sé que tú me deseas. Desde que te vi, y sé que fue por ella. Yo sé que yo estoy mal, pero más mal está ella. Baby, yo quiero darte, pero es parte por parte. Tomarme el tiempo pa' verificarte. Tú juegas con fuego, pero es sin quemarte. Vamos a hacer las cosas bien que nadie va a enterarse. Te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella. Desde que ella te presentó, sabía que ibas a ser mía, ella lo presintió. Ella subió una foto contigo y yo te seguí. Te lo juro que de yo solo verte ahí me decidí. Casi toda la ropa que se pone de BCBG. Subían fotos juntas en un cuarto que yo estuve allí. Baby, mala mía, si yo su amistad sin querer dividí. Cuando se enteró por poco se formaba una guerra civil. Te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella, pero me gustaste más tú, y le tuve que enviar la solicitud. Dime qué vamos a hacer al respecto. Tú llegaste a mí en el tiempo perfecto. La respeto, es que yo a ti te conocí por ella. Hey, yo era. Dímelo, Mike Towers. Cristel Pérez. El menor menor. Carbon Fiber Music. Dímelo, Frank Miami. Yeah. Vamos también para la bebecita, ¿viste? Súbele, DJ Rola. Dímelo, Yeko. Shadow Tower. Carbon Fiber Music. Hey, yo era. Se caeron.